XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Desentrañado el misterio del tigre asesino, de ese feroz tigre que en varias ocasiones había atacado mortalmente, destrozando las gargantas de sus víctimas con sus filosas garras. Se decía que era Lon Mao convertido en fiera por medio de actos de hechicería, pero Calimán había descubierto que todo era un engaño. Lon Mao utilizaba una piel y cabeza de tigre para disfrazarse como fiera y, lanzando rugidos semejantes a los del tigre, atacaba a sus víctimas, destrozándoles la garganta con unas uñas de acero atadas fuertemente a las manos. Calimán estaba a punto de solucionar el caso y atrapar a los culpables. El grupo de asesinos cómplices permanecía encerrado en el calabozo del sótano del museo. Lon Mao estaba atado y bajo los efectos del narcótico impregnado al dardo que Calimán había lanzado. Lon Mao, atado de pies y manos, inconsciente, era vigilado por la joven Takashi Chani y el pequeño Solín, que habían recibido órdenes de Calimán de vigilarlo hasta su regreso. Calimán, mientras tanto, obligaba a Li Hara a que lo condujera hasta el escondite secreto del tigre de Hong Kong. Una vez que lograra detener al misterioso personaje, el caso quedaría solucionado. Calimán obligó a Li Hara a avanzar por el oscuro túnel que comunicaba desde el sótano del museo hasta la guarida del tigre. Li Hara se resistía, pero Calimán presionaba con fuerza su brazo derecho, torciéndolo por la espalda al taimado oriental. Camina. Camina, sí. Me has de llevar hasta la guarida del tigre. De nada te servirá llegar hasta allí, extranjero. El tigre, yo me he preparado a recibir a sus enemigos. Aún tiempo de que les quede. Si quieres salvar tu vida. Calla y sigue avanzando. ¿Qué? No sé cómo llegar hasta la guarida del tigre. Mientes. En una ocasión te seguí, avanzaste por ese túnel hasta llegar al escondite del tigre. Vamos, sigue caminando, hija, o te rompo el brazo. ¡Ay, solo violento! ¡Tú lo querías! ¡Solo violento, señor Calimán! ¡Sígueme, que vas camino de los muertos! ¡De los muertos! Calimán y Lijara continuaban avanzando por el oscuro túnel. El astuto oriental caminaba unos pasos adelante de Calimán y se detuvo ante una pesada reja de gruesos barrotes de acero que les impedía el paso. ¡Esta reja no nos permite avanzar más! Tú conoces el mecanismo para abrir la reja. Debí hacerlo en la misma ocasión que te seguí. Vamos, abre la reja. Tú conoces bien estos sitios. Tienes razón. Yo conociendo estos sitios. Tú serás lo que yo mientras acciono una palanca para abrir la reja. Lady Jara se separó un poco más de Calimán. Sus huesudas manos tocaron una palanca oculta en el muro. Y le agregó con tono burlón. Yo conociendo esta sitio, Calimán. Y por lo tanto has caído en una trampa. ¿Qué quieres decir? ¡Deja esa palanca! ¡Caíste en una trampa, Calimán! Antes de que Calimán pudiera impedirlo, Lijara accionó una palanca y automáticamente se abrió una trampa bajo los pies de Calimán. ¡No! Calimán cayó en la trampa. Su voz se convirtió en un grito ahogado que se alejó hasta perderse. Una sonrisa de triunfo iluminó el rostro de Lijara, que aproximándose a la orilla de aquel pozo gritó: ¡Idiota! ¡Tío! ¡Creíste que era muy fácil obligarme a llevarte a la presencia del tigre! Ahora, encontrando lo que buscabas y cayendo en un pozo y nunca, nunca saliendo de allí. ¡Impunidad en la vida! ¡No teniendo salvación, estúpida! ¡Impasaría el tigre de Hong Kong que al fin Calimán ha muerto! Calimán sentía caer y caer en el vacío. Inútilmente sus recias y musculosas manos buscaban un punto de donde asirse para evitar la caída. En milésimas de segundo, su cuerpo se precipitaba en vertiginosa caída hasta que sintió caer en el agua. Un agua cenagosa y fría que se agitó brevemente al contacto del cuerpo. Calimán desapareció bajo las oscuras aguas del pozo y momentos después salía a flote. Un pozo profundo en el que caí. Prácticamente, ¿cómo puede ser tan incauto de separarme de Lijara? Le dio oportunidad a que abriera esta trampa. Oh, el agua es cenagosa, fría, intensamente fría, y produce una sensación angustiosa. Es como el preámbulo de la muerte. Calimán procuraba mantenerse a flote en aquel oscuro pozo. Luego, sus azules ojos miraron hacia arriba, donde apenas podía verse un pálido reflejo de luz. Un pozo que tiene profundidad más de 50 metros. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo? Las paredes del pozo son lisas y cubiertas de barro. No puedo escalar. No hay escapatoria para mí. Debo, pues, resignarme a morir aquí. Lejos de ahí, en el muelle 18, el viejo reloj de la torre de faros dejaba escapar 12 campanadas. Y entre la oscuridad, un hombre permanecía inmóvil. Bajo el pálido reflejo de los reflectores del muelle, podía distinguirse su figura alta y atlética, vistiendo blanca casaca de seda con botonadura de oro, y su cabeza coronada con algo turbante, donde brillaba una esmeralda. A simple vista, podría asegurarse que era Calimán, el hombre increíble. Pero en realidad, era un suplantador. Era Huizca, el criado chino de la princesa Jasmine, que esperaba la llegada del sargento Norton para atacarlo, haciéndose pasar por Calimán. La medianoche. El sargento no debe tardar en llegar. Andará conmigo creyendo que soy Caimán. Entonces, cuando lance el puñal, cumplí orden de mi ama y señora la princesa Galmín. No lejos de ahí, una autopatrulla avanzaba velozmente por los muelles. En su interior viajaban el sargento Norton y un sargento de policía. ¡Deprisa, agente! Son las 12 de la noche y quiero llegar cuanto antes a la cita. Sargento, creo que es una imprudencia venir solos. Esto puede ser una trampa. ¿Qué pasa, agente? ¿Tiene miedo? No, mi sargento, es que usted bien sabe que tenemos órdenes estrictas de no venir solos al barrio chino, sobre todo de noche. Lo sé, pero la ocasión lo amerita. Tengo una cita con Calimán y de ello depende que atrapemos a toda la banda de delincuentes que se hace llamar la secta del tigre de Hong Kong. Pero, ¿cree usted que ese hombre, Calimán, haya descubierto cómo opera la banda? Puedo jurar que sí. Al mandarme un mensaje que tenía los datos precisos para detener a los culpables, indica que ha triunfado. ¿Tiene usted mucha confianza en ese hombre, sargento? Sin límites, agente, sin límites. Calimán es un hombre que defiende la justicia a una costa de poner en peligro su vida. Es muy hábil y logró desentrañar el misterio. No hay nada de qué preocuparse. Estamos llegando al muelle 18, mi sargento. Detenga el auto aquí. No se ve ni un alma en todo el muelle, mi sargento. Calimán debe estar oculto esperando mi llegada. Bien, agente, quédese aquí mientras voy en busca de Calimán. Mi sargento, sería prudente que lo acompañara. Usted sabe que estos lugares son muy peligrosos. Debo ir solo. Así lo indicó Calimán. Pero su presencia podría despertar la alarma en el barrio chino. Se darían cuenta que la policía estaría aquí y tal vez la vida de Calimán estuviera en peligro. No, agente, no. Debo obrar de acuerdo a las indicaciones de Calimán. Bajaré del auto y buscaré a Calimán. Debe estar esperándome. Pero, mi sargento, ni una palabra más. Quédese aquí mientras voy en busca de Calimán. Es una orden, agente. Muy bien, señor. Y no baje del auto hasta que se lo ordene. Sí, señor. Y suerte. No la necesito estando con Calimán. Es un hombre que inspira confianza. No hay peligro alguno, estoy seguro. El sargento Norton abrió la portezuela del auto y luego avanzó con paso firme hacia las sombras del muelle. No se advertía la menor señal de vida en todo el muelle. El sargento escudriñaba entre las sombras, tratando de encontrar a Calimán. Diablos. Esto está más misterioso de lo que suponía. No comprendo por qué Calimán me citó aquí. Podría haberse comunicado conmigo a la jefatura y ahí está alguien oculto. El sargento Norton descubrió a un hombre que permanecía semioculto a la entrada de una de las bodegas del muelle. Advirtió la blanca casaca de seda y el turbante con la esmeralda y, sonriendo confiado, exclamó: Calimán, sabía que estaba esperándome. Soy puntual a la cita. Es usted Calimán, ¿verdad? El sargento Norton miraba interrogante la figura de aquel hombre vestido a la usanza hindú. Tenía la certeza de que era Calimán, pero no podía distinguir bien su rostro en la semioscuridad del muelle. Vamos, Calimán, responde. ¿Qué es lo que tiene que decirme? ¿Para qué me citó esta noche? ¿Se trata de una broma? ¿Por qué no responde? Estaban separados unos 5 metros. El sargento empezaba a dar muestras de enfado al ver que aquel hombre al que suponía Calimán no respondía a sus preguntas. Quiso avanzar un poco más, pero se detuvo al ver que el hombre desenfundaba un puñal. Calimán, ¿qué significa esta broma? Le ordeno que haga con él. ¿Qué hace? ¿Por qué me amenaza con ese puñal? Y antes de que el sargento pudiera hacer algo, Krishka, haciéndose pasar por Calimán, arrojó el puñal contra el sargento. ¡Ay! ¡Calimán! ¿Pero qué ha hecho? ¡Se ha vuelto loco! El sargento cayó pesadamente al suelo, instante que Krishka aprovechó para lanzarse a la fuga. ¡Calimán, deténgase! ¡Deténgase o hago fuego! ¡Deténgase! El sargento hizo funcionar 3 veces su revólver, apuntando hacia el hombre que huía hasta perderse en la sombra. Quiso ponerse de pie, pero el puñal clavado en su brazo derecho le impedía cualquier movimiento. Se quedó ahí derrumbado, maldiciendo el nombre de Calimán. Era una trampa. Quería matarme. ¡Oh, maldito sea, Calimán! ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Dónde está usted? ¡Aquí! ¡Aquí, agente! ¡Venga pronto! Sargento, ¿qué sucede? Escuché disparos y... Oh. Disparé contra Calimán. El muy traidor trató de asesinarme. El policía descubrió el puñal clavado en el brazo del sargento Norton. ¿Calimán lo atacó, sargento? Sí. Me acerqué a él. Lo interrogué, pero no respondía. Quise acercarme más y entonces me lanzó el puñal. Afortunadamente le dio en el brazo, pero está mal herido, sargento. Tenemos que irnos de aquí de inmediato. Sí, pero Calimán lo pagará muy caro. ¿Está usted seguro que era él? ¿Y quién otro? No sé por qué diablos me tendió una trampa. Confiaba en él ciegamente y este es el resultado. Calimán se ha convertido en un delincuente. Tal vez le dieron mucho dinero para que lo atacara, mi sargento. Sí, fui un estúpido a confiar en Calimán. Pronto, agente, ayúdeme a llegar al auto. Tenemos que dar la voz de alarma. El policía ayudó a incorporarse al sargento Norton. Se está desangrando mucho, mi sargento. Sí, tenemos que llegar a un hospital cuanto antes. Pronto, agente, ayúdeme. ¡Ayúdeme! Apóyese en mi brazo, mi sargento. Calimán intentó matarme. Es increíble. Es increíble. Caí en su trampa como un idiota. Pero Calimán lo va a pagar muy caro. Juro que esta misma noche lo atrapo y se va a arrepentir de haber querido matarme. ¡Pronto, agente! ¡Ayúdeme a llegar hasta la patrulla! ¡Pronto! Sombra se deslizaba ágilmente por los hermosos jardines de la mansión de la princesa Jasmine. Cruzaba por los amplios salones hasta llegar a presencia de la enigmática y hermosa mujer. ¡Krishka! ¡Al fin has regresado! ¡Cumpliste mis órdenes! Una sonrisa de felicidad iluminó el rostro del criado chino. Krishka, cumpliste el 20 de tus órdenes, honorable ama y señora. Krishka, cumplió tus órdenes, señora. Habla, dilo todo. Policía, llegó puntual a la cita. Soy descender de un auto patrulla donde otro policía acompañarlo. Continúa, continúa. Sargento avanzada donde estaba yo oculto. Cuando él descubrirme, salió confiado llamándome Calimán. Lo dejó aproximarse un poco más para que distinguiera bien mis ropas al estilo hindú. Continúan, se miró a la cara. No hablé a mi señora. Pero he cuidado de ocultar mi rostro entre las sombras. Sargento identificó por la lopa y voy a ver, dijo. Calimán, cuando iba a aproximarse mal, le lancé el puñal. ¿Lo heriste? Sí, señora. En el brazo derecho. Pude matarlo fácilmente, pero le quedé tus órdenes, honorable señora. Solo había querido al policía. ¿Qué hizo después? Cuando darse cuenta que escapaba, lanzó el maldición. Decir, se ha vuelto loco, Calimán, deténgase o disparo. Disparó tres veces con David, pero hizo blanco. Es todo, honorable señora. Crezca cumplir tus órdenes. Magnífico. Dentro de unos minutos toda la policía está buscando a Calimán. Le esperarán por todo el barrio chino hasta encontrarlo y lo apresarán. Oh, solo así puedo evitar que Calimán caiga en manos del tigre de Hong Kong. Si lo hiciera esta vez, nada lo salvaría de la furia del tigre. Nada, ni nadie. Es mejor que lo detenga la policía, acusándolo de intento de homicidio. Minutos más tarde, el sargento Norton era atendido en un hospital. La herida que sufría en el brazo derecho no era grave, pero las órdenes del sargento eran terminantes. Calimán me tendió una trampa. Me hizo acudir a los muelles solitarios para matarme. Era él, no hay duda. Me atacó cobardemente. Trató de matarme, pero su mala fortuna solo logró herirme. No sé por qué diablos Calimán se ha vuelto ahora contra la justicia, pero ya lo aclararemos cuando lo tengamos en nuestro poder. Transmitan órdenes urgentes a todas las patrullas de detener a Calimán, vivo o muerto. Las órdenes eran transmitidas rápidamente a todas las unidades policíacas. Atención, atención a todas las patrullas de los sectores 7, 8, 9 y 10. Atención, atención, localicen a un hombre llamado Calimán. Se le acusa de intento de homicidio. Atención, atención. Señas particulares. Edad aproximada, 35 años. 1,85 m de estatura. Complexión atlética y robusta. Tez morena. Ojos azules. Cabello negro y rizado, viste ropas estilo hindú, casaca y pantalón blanco de seda con botonaduras de oro. Lleva turbante blanco con una gran esmeralda. Es un hombre peligroso, va armado. Está escondido en el barrio chino. Es un hombre peligroso, va armado. Deténganlo vivo o muerto. Atención, atención. Patrullas de los sectores 7, 8, 9 y 10. Mientras, Calimán, ajeno a todo lo que se urdía a sus espaldas, se mantenía a flote en las cenagosas aguas de aquel profundo pozo. ¿Cómo escapar de esta trampa? ¿Cómo puedo salir de este pozo de paredes lisas y cubiertas de barro? ¿Debo pues resignarme a morir como una rata ahogada? ¿Qué hará Calimán para salvarse de una muerte espantosa? ¿Y si la policía lo descubre y tira a matar? ¿Nadie podrá descubrir al enigmático y peligroso tigre de Hong Kong? Programa, habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Calimán!